Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima prueba. Bueno, el día de hoy, antes de hacer la prueba, estamos aquí en el programa con el Lobito. Finalmente, Lobito, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, significa. Hicimos la prueba. ¿Funcionaron la prueba? La prueba no sé. Ahorita vamos a checar. La ¿tú, prueba Marte, sigue cómo en estás? Pie. No. Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Súper bien, súper bien. Entonces vamos a hacer una pequeña corte. Me acabo de desconectar. Para ver. Claro. Y bueno, ya hicimos la probita y si nos estamos escuchando, todo bien. Nosotros no nos escuchamos, pero... ¡producción! No importa, entonces... ¡producción! Si quieren se pueden quitar los audífonos, digo. O piensan que va a regresar al rato el audio. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Creo que a todos pues nos va a ayudar. Si es que me ponen el nuevo tema, ¿verdad? Porque tenemos el tema de la semana pasada. Pero vamos a hablar de la meditación. Y para empezar, ¿meditan? Quiero que me digan. Pues sí, sí meditamos a veces. Yo medito 8 horas cada día. ¿Cada? Ese fue el Lobito, por si ustedes se preguntan si realmente es cierto. Se pueden imaginar. Sí, ahí... O sea, la meditación es muy parecida a la de nuestra peluda, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo meditas durmiendo? Esa es la pregunta. Cuento ovejas. ¿Cuántas ovejas? Una, dos, tres. Y me relaja. Y paso a otra dimensión, a la dimensión del... desconocida. Bueno, imagino que el tema entonces es la meditación, ¿no? Así es. Sí, señor. ¿Y de ¿qué vamos a hablar de la meditación en general? Vamos a hablar de los beneficios, o sea, mucha gente hoy en día pues está haciendo estos cambios porque son necesarios para muchas personas con esto de la pandemia. Sabemos que se dan muchos casos de depresión, de ansiedad, y bueno, la recomendación que siempre se da es que uno medite o que se ponga a hacer oración o se ponga a hacer ejercicio, pues para sacar todo eso que sienten que les pesa y que no les está ayudando, ¿verdad? Exacto, estoy de acuerdo. Entonces, pues hay que comenzar a hacerlo, ¿no? Porque mucha gente dice los beneficios, pero nadie se pone realmente a hacerlo. Así es. Entonces, por eso es que le vamos a hablar un poquito de los beneficios que nos aporta el que uno medite, ¿no? Y bueno, para empezar, una de las mejores formas de hacerlo, para que puedas meditar, pues se recomienda que lo hagas a tu tiempo, por las mañanas, si es que tienes tiempo, o por las tardes. Pero por lo general, cuando nosotros fuimos a clases de... Bueno, no clases, o si existiera clases, sí, sí, de meditación. Claro. Y fuimos a estas clases de meditación profunda, y la recomendación que nos da una persona que realmente toda su vida es meditar. Ajá. Y pues decía que no lo hicieras tan tarde porque tu mente está demasiado activa. Entonces, como estas horas, yo pienso que tal vez no sería tan recomendable, pero si es la hora que tú puedes, pues hazlo, ¿no? Ajá. Pero decía que entre más temprano era mucho mejor porque tu mente está más relajada. Bien. Aunque hay gente que desde que amanece, en cuanto abre los ojos, ya trae sus preocupaciones y todos sus pensamientos en su mente, ¿verdad? Supongamos, a mí yo soy más activo en la mañana que en la tarde. En la tarde como que ya... Check out. En la mañana eres más activo. Más activo. Sí. Soy tempranero. A mí me gusta hacer las cosas en la mañana. Okay, entonces. No tanto en la tarde. Sería ideal, ¿no? Para ti poder meditar por las mañanas. ¿Tú, Marte? Sí, yo también prefiero en las mañanas. Aunque. Pues a veces es difícil, ¿no? Porque no hay tanto tiempo. No hay tanto tiempo como otros días en que uno puede darse más el lujo, como los fines de semana, para estar ahí hasta que uno esté tranquilo. Entonces, hay veces en que las meditaciones tienen que ser más rápido de lo que me gustaría, pero pues así es la cosa, ¿no? ¿Y te funciona? Sí, me funciona definitivamente. Es algo que necesito durante la semana, porque con un trabajo muy estresante y uno que te identificas mucho con la mente, pues realmente no te funciona el que no medites. O sea, realmente prefiero yo estar en paz que estar constantemente pensando pensamientos negativos o preocupaciones. ¿Cuánto tiempo meditas por lo general? Pero bueno, depende también de si nos despertamos a tiempo, si tengo que dejar de hacerlo antes de tiempo, porque no me levanté a tiempo, etc. Y bueno, pues meditar es el camino que uno puede elegir. Si tú estás sufriendo de mucho estrés, tienes mucha presión, muchas preocupaciones, pues es ideal, ¿no? Para cada uno de nosotros, porque cuando meditamos nos proporciona un espacio para restaurar la naturaleza interior. Yo pienso, ¿no? Que a la mayoría de nosotros nos llegan esos momentos en los que dices tú, ya, o sea, ya, ya cállate, mente, pensamientos, porque tienes muchas cosas por hacer tal vez, o tienes alguna preocupación, o estás pensando en algo que te pudiera suceder. Y simplemente no te dejas estar en paz, no te dejas disfrutar del momento. Y entonces dices, necesito un espacio para liberarme de todo esto, ¿no? Hay gente que por más de que medita o escucha o lee o hace terapias, al final de la terapia le regresan esos pensamientos egotistas. Y yo creo que que mientras más información del ego nos metamos a la mente, pues más se seguirá afectando nuestro estado emocional. ¿No es así? Entonces, para ello se requiere pues de meditación, se requiere de oración. Hay gente que le funciona hacer alguna actividad que lo distraiga, ¿no? O que lo sumerja al presente, ¿no? Que se olvide del presente, pero... Y también depende del tipo de meditación, porque hay diferentes tipos de meditación. Hay unas de que es medio física, de que haces una concentración física y mental. Hay otra que nada más es de relajación. Hay otra de concentración para poder, ¿cómo se llama? Atraer más energía, ¿no? Sí. Sí, o sea, la meditación realmente es algo que te ayuda a liberar la presión y el estrés. O sea, realmente es cuando te proporcionas a ti mismo un espacio para restaurar tu conciencia, tu naturaleza interior. O sea, es como decía Buda, la verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia. Entonces realmente meditar puede ser algo como hacen los monjes tibetanos, puede ser yoga, puede ser simplemente como dice Venus, el hacer oración o estar en silencio. Mucha gente hace meditación en silencio y en el bosque, ¿no? Y les funciona exactamente eso, no se concentran en nada, realmente es un enfoque a no enfocarte, o sea, no enfocarte en nada, sino estar en blanco, simplemente sentado donde estás. Yo por lo regular medito entonces, porque me pongo ahí en blanco y... Sí, gracias, pero gracias por la invitación. Hay una chava en el table, que estás viendo fijamente, no es meditar. ¿No es meditación? No, pero es que... Estás distrayendo, realmente estás haciendo placer. No, yo digo en el trabajo. Es totalmente en contra de lo que es la meditación, que te ayuda a encontrar un balance. No, yo cuando estoy en el trabajo, lo que como que mi mente va en blanco ahí, como que... Placer o dolor. Sí. También en el trabajo está muy caro, ¿no? La meditación, pues es que por eso dijo el lobo, hay distintos tipos de meditación. Uno se concentra en qué, en la barra. Uno es física y mental, otro es nada más mental, y como dice Marte, una es de que tratas de evitar todos los pensamientos que pasan, que te fijas en tu respiración. ¿Y cuál es la física? Es como la yoga. La yoga. Ok. Entonces, nada más para estar en sincronía, ¿no? Uh-huh. Tal vez dije, como el lobo es muy habilidoso pintando, digo, bueno, tal vez un tipo de meditación que a él le funciona es la de pintar, ¿no? No sé si tiene un nombre, así como existe la aromaterapia. No. Pues me imagino que... Sí, el tipo de meditación que hace el lobo es en las noches cuando está a punto de irse a dormir. Sé que usa unos minutos antes de dormir para limpiar su conciencia, para tratar de estar en tono con el universo. Entonado. Bien entonado. Él le llama a todo su club y dice, vamos a tener terapia hoy, bien entonados, ¿no? Bien entonados. ¿Se vienen? No queremos saber, porque Venus la otra vez estaba que no podía creer lo que le sabía de lo que. Cada vez que el lobo decía lo que hacía, parecía sus entonaciones. No, mejor, ¿sabes qué? Prefiero no saber tus pasos de meditación, ¿no? De tus cuates y tuyos. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Espero que estén tomando nota de la meditación que les funcione. Si les funciona el tipo de meditación que hace el lobito, pues... Ya, es diferente. Coman frutas y verduras, sí. Así que no nos hacemos responsables. Compren papitas y pizza, porque al rato van a tener que... Ajá. Y luego, ¿qué más? Se llaman munchies. Les van a dar munchies. Como los brownies, ¿no? Yeah. Eso no, no eso es. No, no, no. Vámonos a pauta. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Estar de nuevo junto a ti, mi corazón no aguanta más, tan gaso. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 23 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la meditación. Bueno, entonces la meditación hablaba de que hay gente que prefiere la yoga, o hay gente que prefiere concentrarse en su respiración, en relajarse. Hay gente que prefiere concentrarse en enfocar su energía a cierta meta, ¿no? A un solo punto. A un solo punto. Andale. Y meditar puede cambiar nuestra mente. O sea, hay muchas investigaciones al respecto. Y se le han hecho, por ejemplo, a un monje budista sobre cómo al estar meditando la fisiología de su cuerpo cambia. O sea, como dicen, es un estudio de la neurobiología de la meditación. Y bueno, enseña a través de esos estudios, se ve que la meditación tiene el poder de cambiar nuestra mente y de moldearla. O sea, básicamente, el estar haciendo la meditación es un ejercicio activo para la mente y para dejar de pensar realmente. No es tanto para moldearla, sino para básicamente no identificarte con tu mente. Eso hace que también haya más flujo de sangre a la cabeza, que haya mejor respiración, que haya menos estrés, obviamente. Entonces todo esto, y el hecho de que estés totalmente explorando la conciencia en sí misma dentro de ti, hace que tu mente se expanda. Eso es muy interesante porque obviamente hay mucha gente que cuando ve estos beneficios de la meditación y todos los extras que son relacionados a la salud, pues obviamente dicen, ¿y por qué no lo voy a hacer? O sea, ¿por qué no habría yo de mejorar mi cerebro y al mismo tiempo estar más en paz y ser feliz? O sea, bueno, si es que llegas a hacer la meditación de una forma no correcta, pero simplemente poniendo atención al proceso. Sí, y me imagino que hay mucha gente que dice, no, es de que yo no tengo tiempo para meditar, que yo siempre me... Pero si se ponen a pensar, mucha gente, ¿cuánto tiempo nos las pasamos viendo televisión o bobeando, sí, en los Facebooks, una cosa así? Es increíble la cantidad de tiempo. ¿Cuántos Facebooks hay? Sí, digo, el Instagram, Facebook, todo, Twitter, si te puedo mencionar. Pero hay mucha gente que pierde mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas. Sí, no, es que ya estás empezando a sonar como los abuelitos, ¿no? Sí, ¿qué dices, niños? ¡Twitter! ¡Quítense del jardín! ¡Viva Twitter! ¡El Twitter! O sea, Twitter es el que ya mandaste desde hace rato. Y el TikTok. ¿Ya? ¿Ya mejor? ¿Sabes que a TikTok ya no existe? ¡Chale! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Existe, existe! ¡Existe el logo! ¡Quítense de mi jardín! Ya, muchos se asustaron ahorita ya. La computadora. Sí, sí. Los juegos de la computadora. Lo que hay en el teléfono. Pero bueno, sí, hay mucha gente que le encanta a la meditación y obviamente hay gente que lo hace de una forma muy profunda, ¿no? Obviamente la gente que tiene esta conexión con el universo y siente esa paz interior no necesita probar nada a nadie, o sea, realmente no es la meta de la meditación, no es andarlo pregonando por todos lados sobre lo que haces o no haces, sino realmente son los beneficios para ti mismo. Exacto. Y entonces, de hecho, para las personas que sufren de mucha ansiedad, tal vez porque tienen, no sé, alguna situación por resolver, ¿no? Que de hecho por la ansiedad se da por estar preocupándose mucho por lo que va a pasar, por lo que pueda suceder. Por el futuro inexistente. Por el futuro, ¿no? Que mañana tengo un examen, o mañana tengo un proyecto, mañana tengo que entregar esto, o mañana me dan mis resultados, o siempre la ansiedad va a estar en un futuro. Y para ello, pues obviamente uno quiere que ya sea el mañana o quieres que ya sea el día para que ya tengas la respuesta a lo que te preocupa. Entonces, la meditación, quieras o no, el que tú solo te enfoques tal vez nada más en sentir tu respiración. Mucha gente dice, es que yo no sé meditar, es que yo no sé cómo le hacen, es que no puedo, es que siempre vienen pensamientos o siempre viene esto hacia mí y no puedo definitivamente. Yo no sé cómo le hace Eduardo Lobo. Sí, ¿cómo le hace Eduardo Lobo para estar en esa sintonía? Ese estado tan elevado, tan concentrado en lo que está haciendo. Me da manchis. ¿Cómo lo alcanza? Pues, problema no es la meditación, es las manchis. Bueno. No, pero está en meditación ahorita, por favor. No se desesperen. Suena como a los picapiedra, ¿no? Tú, entonces, ¿cómo recomiendas el encontrar el tipo de meditación que te conviene? Pues la verdad, miren, si están en depresión, lo mejor es el movimiento, entonces les la yoga. Les aconsejo la yoga. Si están realmente en un momento muy estresante de sus vidas, tomen respiración en la mañana, una meditación en lugar, o sea, sentados y simplemente con los ojos cerrados y simplemente viven el presente, o sea, estar enfocado en el presente. Y para la gente que realmente no tiene tanto tiempo o no se da el tiempo, yo diría en la noche también pueden hacer una oración. Mucha gente sabe cómo hacer esto y les hace mucho más sentido que el tipo de meditación que hacemos los demás. Y también me imagino que hay videos de que te puedan enseñar cómo sí, hacer pues, la. Hay muchos videos la en la yoga internet. Y en la internet. En hay muchos. YouTube. No, ya no hay YouTube. Ya no existe, son canales. Mucho, mijito, este está muy cañón. Gran Palomo, le van a decir ahora, ¿no? En los YouTubes. ¡YouTubes! ¿Qué estás haciendo? El YouTube. Como cuando yo decía, no sé qué palabra utilizaba, ¿no? Y mi sobrina me corrigió y me dijo, se dicen YouTubers, tío. ¿YouTubers? YouTubers. Los que hacen contenido. De son YouTubers. Yo no sabía, o sea, no sabía. Ay, tú tampoco, desde el año antepasado cuando no sabíamos. Mucho tiempo sabía. Pues whatever tomorrow nada más, por si no hay. Pero no decíamos, más. No decíamos YouTubers. ¿Sí? Esa palabra apenas surgió hace 2 años, YouTubers. No, ya tiene más tiempo, pero está bien. Adelante, vamos a entonces a hablar sobre las cosas que te pueden ayudar cuando estás meditando, ¿no? O sea, por ejemplo, te puede reducir los niveles de ansiedad y te hace que la depresión baje. Te activa algunas zonas del cerebro en concreto, los de la empatía, los sentimientos de compasión y de amor altruista. Entonces, también reduce el volumen de la amígdala, Esta es la región del cerebro que le llaman la región prehistórica, o sea, la que viene desde que éramos reptiles, básicamente, desde que no existían los mamíferos. Ese antiguo cerebro, el cerebro viejo, uh-huh, está involucrada en la reacción, en esos movimientos de que de miedo. Pasa algo y tú reaccionas, ¿no? Se reduce entonces, en pocas palabras, el miedo, ¿no? Sí, te reduce la cantidad de cosas que vas a estar pensando constantemente que no puedes controlar, uh-huh, exactamente. Y bueno, ¿qué más? Y tiene efectos positivos sobre la molécula telomerasa, que es la que está encargada de alargar los segmentos del ADN. Entonces, para la gente que pensó que no mejora nada en tu cuerpo, ahí está la explicación de que el ADN necesita ciertas moléculas, y esas moléculas te ayudan a que se extienda tu ADN para que tengas más vida. Realmente es para que vivas más tiempo. O sea, entonces puede ayudar con el cáncer. Exactamente. Ayuda con, bueno, en los procesos cancerinógenos. Wow. Entonces, hay un dicho que dijo Dalai Lama, o bueno, una frase que dicen: practiquen la meditación, es algo fundamental. Una vez que se le disfruta, ya no se le puede abandonar. Y los beneficios son inmediatos, Dalai Lama. Sas. Es increíble, ¿no? Y para los que han estado cerca del Dalai Lama, pues se siente la paz, ¿no? Inmediatamente. La energía. Está, sí, la energía que, positiva, que despide sin hablar, sin decir nada. Realmente es increíble, ¿no? O sea, pero bueno. Ibas a decir Venus, perdón. No, me estoy perfecto. Algo que he escuchado es de que hay gente que es adicta a la meditación, de que algunas veces hacen 3-4 horas diarias. Sí, eso, como que eso realmente no van en contra, esas dos palabras, adicto y meditación, son dos palabras que van en contra, sí, en la dirección. Digamos que la persona que medita no es adicta. Exactamente, okay, porque encuentra en sí mismo todo lo que podría necesitar de otro lado. Entonces podría decir que haces demasiada meditación, puedes hacer demasiada meditación. Puedes hacer demasiada meditación, pero si no te afecta a ti, ¿por qué le va a afectar a alguien más? Entonces realmente... No, pues que hacen 4 horas, pues han de estar haciendo algo bien, porque estar 4 horas meditando requiere mucha concentración. Los que hemos estado tratando de no pensar en nada por 15 minutos, se siente que hay hormigas así, o sea, cualquier cosa te llama la atención. Entonces, obviamente, si eso es lo que están haciendo, pues, si están meditando profundamente, realmente, pues, más poder para ellos, ¿no? Aparte que conocemos a alguien que hace meditación por horas y horas y profunda, ¿no? Claro. A René Aimé, por ejemplo. También al Sadhguru. Que el Sadhguru básicamente dice que él está simplemente en el presente, ¿no? No está meditando, está simplemente presente. Y bueno, para otros de los beneficios de la meditación, vamos a pasar entonces con Venus para que nos diga ¿A qué ayuda la meditación? ¿A qué ayuda la meditación, no? Pues aparte de los beneficios que ya estábamos hablando, que ya nos están hablando aquí Marte y Lobo, también ayuda a descansar y a relajar nuestra mente. Cuando ustedes, por ejemplo, pasen la noche de esas noches de insomnio, que no se puedan dormir, yo les recomiendo... antes me pasaba mucho, obviamente tenía muy descontrolado mi metabolismo, pero una vez que solucionas tu metabolismo, pues también solucionas tus problemas de sueño. Pero cuando tienes problemas de sueño, pónganse a respirar profundo. La gente que pueda inhalar 3 segundos, exhalar 7, inhalar 3, exhalar 7, son 7 respiraciones por minuto. Si pueden más, inhalen 5, exhalen 10. Si pueden más, inhalen 10, exhalen 20. Y la respiración profunda, pues como la recomienda René May, es inhalar 20 segundos y exhalar 40. Es una sola respiración por minuto. Pero con que ustedes empiecen a estar conscientes de su respiración, por más de que quieran escuchar a sus pensamientos, no los van a escuchar porque están atentos a estar contando su respiración. Y va a llegar un momento que tal vez, no sé, puede ser 5, 10, 20 minutos, media hora, pero te vas a quedar dormido. Te vas a quedar dormido y profundamente y no te vas a dar cuenta, no vas a estar desesperado porque no me puedo dormir o ciertos pensamientos que se te venían se te van a desaparecer, ¿no? Entonces te va a ayudar a descansar y a relajar tu mente. Especialmente cuando tienes estrés en el trabajo, estás enojado con alguien, uh-huh, o cosas así, ese tipo de meditación o respiración ayuda mucho. Porque te dejas de pensar en todos los problemas que tienes y te concentras exactamente en la respiración. Uh-huh. Otra de los beneficios y que están comprobados, eso los puedo comprobar, el que les acabo de decir, y el que te reduce la presión sanguínea. Llega un momento en que tal vez tu presión está elevada, cuando estás con la presión alta, pues tus latidos de tu corazón son más elevados. Supongamos uno normal, podría estar en 76, 75, 78, pero si estás con presión alta, entonces tus latidos están arriba de 100. Entonces, yo lo he comprobado hasta estando dentro de un hospital, ¿te recuerdas, Marte? Como de tener un pulso bastante elevado, y dije, aquí es donde voy a poner otra vez en práctica la respiración profunda, y como ¡pum! Bajaba a niveles normales, ¿no? Y más allá podíamos bajar. Y bueno, es otro de los beneficios. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de estos puntitos que a todos nos ayuda a escuchar con la meditación. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy, que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma, oh.

si mamá si mabu y cachora tora mi nina tora y tora tora tora si mamá si mabu y cachora tora mi nina tora y tora tora tora. 7:47 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y entonces estás hablando sobre los beneficios de la meditación y estamos en un punto en que habíamos dicho que reduce la presión sanguínea. La gente que tiene presión sanguínea alta o baja, pues la mejora. Si tienes alta, la reduce, si tienes baja, la regula. Entonces, también otro de los beneficios es que mejora la memoria. Ahora sí que tú que no recuerdas muy bien el nombre de qué es lo que cae en las mañanas. Gracias por la invitación. Sobre el pasto, para llamarle a Rocío. ¿Quién es Rocío? Bueno, el punto es que mejora la memoria. Okay. Entonces, para todas esas meditaciones profundas que tú haces, vas a necesitar otro tipo de meditación para mejorarla, okay, ¿no? En la que pierdo la tengo que ganar, sí, de la otra forma. Exactamente. Entonces, otra de las cosas que mejora es la estabilidad emocional. Para todos los que tenemos estos subidones y bajadones o bajones de emoción o de estado de ánimo, pues realmente esto ayuda a que estés estable, a que no estés gritando, a que no estés enojado. Generalmente te ayuda a encontrar un balance, ¿no? Un balance en que tal vez las cosas que pensaste que eran importantes no son tan importantes y te ayuda a que no estés totalmente metido en ti mismo, en cosas que tú te identificas, o sea, no porque tú seas esas cosas, pero simplemente te estás identificando con esas cosas, como puede ser la mente o puede ser el trabajo, puede ser tantas cosas. Entonces, cuando te terminas con alguien o te terminan contigo, ándale, es bueno ahorita es perfecto el momento para meditar. También ayuda a tomar mayor conciencia personal. Para la gente que siente que no es muy consciente o que se le va la onda o que simplemente está en un lugar y no está porque está pensando en el pasado o en el futuro, generalmente esto te va a ayudar a que eleves esa conciencia y a que estés conectado con el todo, ¿no? Ya sea el universo, Dios, simplemente la energía que está en todos lados. Si hay mucha gente de que se preocupa tanto del trabajo y algunas veces hasta cosas que pasaron hace 5 años o 3 años, de que esto te puede ayudar, la meditación te puede ayudar a dejar de pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Yep. Otra de las cosas en las que te ayuda es te facilita y mejora la calidad del sueño. O sea, hay gente que tiene dificultad al soñar o volver a tomar pues el ritmo que llevabas en la noche soñando, ¿no? Esto ayuda porque obviamente quien no duerme pues generalmente se vuelve loco, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran que se necesita descansar una cierta cantidad de horas por noche y eso todo varía, ¿no? Pero tú sabes que cuando estás de mal humor en la mañana es generalmente porque no dormiste bien. Especialmente cuando regresas de vacaciones, ¿no? De que tienes otro horario, tienes que acostumbrarte de nuevo al horario del trabajo y como que no puedes dormir ahí. Sí, exactamente. Otra de las cosas que te ayuda es en mejorar la salud en general y relajar la tensión muscular. O sea, la gente que tiene apretado la espalda o los hombros es gente que carga demasiado en sus espaldas, ¿no? Estrés. Y generalmente está muy localizado porque hay gente que sabe exactamente dónde le agarró el estrés, ¿no? Y hay que usar ciertas formas de concentrarte para dejar que esa tensión se resbale o se vaya, ¿no? O sea, que te deje el bloqueo que te está haciendo. Otra de las cosas es mejora la concentración. Esto te va a ayudar, Lobo. ¿Por qué le señalas ahí a Lobo? Pues es que luego a veces con eso de... No, se pierde la concentración. Entonces yo sé que pues después de esta meditación viene otra para enfocarte en la concentración. Y en general te contribuye a mejorar tu estado anímico. Entonces bueno, todos sabemos cómo ayuda eso. Simplemente el que te sientas bien, el que te sientas feliz. Sobre todo, fíjate que cuando estás con un grupo de personas, yo nada más he estado una sola vez con un grupo realmente, que se puede decir, grande. Y todos estamos con el mismo enfoque, ¿no? La meditación profunda. Y te llegas a sentir, o sea, tan, pero tan en paz, que dices tú, puedes sentir que realmente somos energía, ¿no? Y se va cualquier dolor físico, cualquier malestar, cualquier pensamiento, y sales de ahí así como si estuvieras flotando. Entonces, para la gente que tal vez tiene amigos y que les gusta y dicen, me gustaría meditar, a mí también, tal vez si se reúnen y realmente lo hacen con ese objetivo, pues probablemente se sorprenderán, ¿no? De las cosas que pueden sentir en el momento de que están meditando. También otra cosa es que te alivia ciertas afecciones mentales o físicas, entre ellas de las migrañas, el dolor crónico, el estrés postraumático o los desórdenes de espectro esquizofrénico. O sea que si te sientes que te están siguiendo o que te sientes que todo el mundo piensa algo de ti, es el momento de meditar. O sea, sobre todo si te está ya causando dolores de cabeza continuos o simplemente un dolor crónico constante. Bueno, también nos ayuda a desarrollar las habilidades sociales, y esto es porque simplemente tenemos un comportamiento prosocial hacia las personas. O sea, que te mejora esa relación interpersonal con otra gente. Interpersonal. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el tema. Que nos escriban si tienen otros temas que queremos o que quieren ustedes que toquemos. Y también la próxima semana yo creo que vamos a seguir hablando y le vamos a hablar sobre los tipos de meditación para que ustedes pues amplíen y nosotros también nos ampliemos, ¿no? Me parece. Y si tienen algunos consejos de websites que ustedes hayan buscado y hayan encontrado que les haya ayudado, por favor háganlo saber. Ok, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que al menos que tengan algo más que decir. Buenas noches. ¿Tú, Venus? No, que estén muy bien, que pasen buena noche. Muy buenas noches, estuvieron escuchando su programa Venus vs. Marte. Hasta la próxima.